programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 4 minutos. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Miércoles 29 de julio, nuestro programa 128, en lo que va del año 2015. Bueno, hace mucho frío en Quito, está bastante nublado, y miren, en pleno verano, ¿no? Bueno, quizás no llueva mucho nomás, hay que abrigarnos un poquito y protegernos la espalda, el cuello, los pies, la cabeza, en fin. 9 de la mañana con 4 minutos. Bueno, el día de hoy tenemos realmente la alegría de anunciarles algunas novedades desde acá, desde nuestra casa, ¿no? La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una de ellas, ¿recuerdan ustedes? Ayer estuvimos con Santiago Rivadeneira. Santiago, hijo de Edmundo Rivadeneira Meneses, expresidente de la Casa de la Cultura. Esta noche, cuando sea, las 19 horas, pues en el aula Benjamín Carrión se presentará El Cajón Postergado, este libro de nuestro expresidente de la Casa de la Cultura, Edmundo Rivadeneira, nacido en Ibarra. Fue catedrático, ensayista, novelista, también periodista y crítico de prestigio en nuestro país. Inició su vida literaria y política en las aulas de la Universidad Central, donde estudió jurisprudencia. Es allí donde nació, inició su actividad de periodista y político de izquierda en el periódico Surcos, luego en el diario El Sol, en las revistas La Calle, Don Camilo, Vistazo, Diario El Comercio, donde mantuvo por muchos años su columna De Todo Un Poco. Por su posición política, sufrió cárcel y destierro a Chile, donde trabajó en el periódico Últimas Noticias y la revista Vistazo de Diario El Siglo. Edmundo Rivadeneira Meneses fue profesor universitario, decano de la Facultad de Artes y vicerrector de la Universidad Central del Ecuador, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su obra literaria se inicia en 1958 con La Moderna Novela Ecuatoriana. Luego siguieron Novela Ecuatoriana de la Segunda Posguerra, 16 cuentos ecuatorianos, inclusive traducidos en ruso, Me Encuentro con el Hombre, Capítulos de la Memoria, Recopilario, La Reforma Universitaria, el Destierro es Redondo, Universidad, Arte y Sociedad, La Condición Humana a través de Frankenstein y Drácula, Cuadernos de Itinerarios, Arte y Sociedad, El Cajón Postergado, que es este que se presentará esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el aula Benjamín Carrión. Tuvo el Premio Universidad Central en varios periodos y Premio Nacional Eugenio Espejo en 1988. Bien, este libro, El Cajón Postergado, realmente, como nos contaba ayer su hijo, Santiago Rivadeneira, con toda una historia, ¿no? Un libro que ha estado postergado, como su título lo indica, por muchos años, y hoy, después de una propuesta, de una sugerencia familiar, de una solicitud de la familia, el presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, ha dado paso a la publicación de este libro, que se enmarca también en los 71 años de celebración la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una de las actividades para el día de hoy. En el transcurso de estos días y la próxima semana, cómo no, vamos a compartir con ustedes una cantidad de actividades que se realizarán acá, en nuestros espacios, con motivo de estos 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas las actividades, amigas, amigos, son de carácter gratuito. Ya más adelante, como les decía, vamos a compartir con ustedes precisamente algunas de estas actividades. Para darles una probadita, en el Festival de Quito Blues, que se realizará desde el 4 hasta el 8 de agosto, participarán artistas de Colombia, de Paraguay, de Argentina, de Estados Unidos, además, por supuesto, de nuestro país. Luego les cuento que también se presentará el ballet de cámara, la camerata de la casa, el conjunto de cámara, en fin, hay mucho que contarles. 9:07 p.m. y vamos con música. Abrimos nuestro programa con un abrazo fuerte, cariñoso para todas y todos ustedes. Los Panchos, toda una vida. De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Escuchábamos esta versión de Los Panchos, Toda una Vida, uno de los tríos realmente que marcó un antes y un después, ¿no? Y realmente nos trajeron los boleros que, pues ya luego en Latinoamérica igualmente tuvieron la fuerza y el arraigue que todos sentimos. Medio centenar de eventos por el 71 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos eventos, unos nacionales, otros internacionales, todos ellos con entrada libre, presentará la Casa de la Cultura desde el 1 al 10 de agosto próximo en nuestra ciudad, en Quito, para conmemorar el 71 aniversario de su fundación. En el Festival Quito Blues se realizará entre el 4 y el 8 de agosto Participarán artistas de Colombia, de Paraguay, Argentina, Estados Unidos, además de Ecuador. Y el programa contempla también un concierto sinfónico de música nacional el día viernes 7 de agosto en el Teatro Nacional a partir de las 20 horas. En esa ocasión actuarán la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Ecuatoriano de Cámara y varios intérpretes de música nacional. Ese mismo concierto, amigas y amigos, se repetirá el día siguiente, sábado 8 de agosto, a la misma hora en el sur de Quito, en un sitio que pues en estos días ya se los comentaremos. Ambos eventos integran la parte más nutrida de este programa, que se realizará el día sábado 8 y domingo 9 de agosto, fecha propia, ¿no?, de aniversario de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igualmente hay eventos como el Festival del Rojo, una feria artesanal, cine, teatro, música, títeres, danza, una feria de libro y pintura infantil. El mismo sábado, de manera simultánea, se presentará el espectáculo artístico en los centros culturales de la Casa de la Cultura en Chimbacalle, la Merced de Langasí, la Mitad del Mundo, la Magdalena y el Hospital Eugenio Espejo. Bueno, este programa se inscribe dentro de la filosofía actual de la administración de la Casa de la Cultura, y la Casa de la Cultura, es necesario recordar una vez más, fue fundada en 1944 mediante decreto del entonces presidente de la República, José María Velasco Ibarra, a instancias de un grupo de intelectuales encabezados por Manuel Benjamín Carrión, que fue su primer presidente y su fundador. Todas y todos invitados a estos eventos por el 71 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos compartir con ustedes un presente que nos ofreciera a quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Patricio Robalino, director fundador del Grupo Huasipungo, del Centro Cultural Huasipungo. Como ustedes conocen, él y realmente toda su familia, su compañera, su esposa, sus hijas, sus parientes allegados, todos son artistas. Realmente una familia de artistas, una familia con un raigambre importante dentro de nuestro medio y sobre todo seres humanos maravillosos, ¿no? Cuando fue nuestro aniversario, que fue en el mes de mayo, Patricio tuvo la bondad de compartirnos, de regalarnos este tema, y lo hizo acá en vivo y en directo. Queremos compartir con ustedes también. Escuchémoslo. Buenos días, compañeros de la radio CCE. Como ustedes ya lo ven, he traído mi guitarra para cantar cual cigarra al cumple 66. Soy de Píllaro nacido y en Conocoto asentado, y aquí vengo emocionado, traigo contento mi chungo desde el grupo Huasipungo pa' festejar a esta radio. Hay que ser agradecido, decía mi abuelo Julio, en frase de su peculio, cuando nos daba un consejo. Y ahora que ya estoy viejo, lo cumplo con mucho orgullo. A la radio de la casa, los artistas populares, llegamos de muchos lares, trayendo nuestros anhelos, fruto de muchos desvelos, para en el micro contarles. Llega el músico apretando el CD contra su pecho y les cuenta a los oyentes cómo cantó allí sus sueños, dónde lo va a presentar y el costo de los boletos. El poeta emocionado relata a los periodistas que el oficio de escribir no es arte para los turistas. turistas que en cada frase que escriben queda impregnada su vida. Llega contento el teatrero, también los malabaristas, los cineastas cuentan luego cómo es la vida de artista. No se gana mucha plata, pero se le honra la vida. Llegan todos a contar sus trabajos, sus historias. Los periodistas conversan extrayendo sus memorias. 10 minutos de entrevista y los artistas en la gloria. Por eso hay que celebrar y decirles Dios les pague a aquellos que al laborar nos ayudan a soñar. La radio está de cumpleaños, venimos a celebrar. Estas coplas ya se acaban, las escribí con premura, con gratitud y cariño, aunque sin mucha literatura. Viva esta radio querida, de la Casa de la Cultura. Con el estilo sencillo de un trovador campesino, les ha cantado un amigo, es el Pato Robalino, ese que canta Manungo con el grupo Huasipungo. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, les quiero comentar que el encuentro sobre mujeres negras en Latinoamérica y el Caribe, habíamos nosotros compartido con ustedes días atrás, y este simposio internacional Escucha mi voz y transmite mi sentir sobre mujeres negras en América Latina y el Caribe se efectuó precisamente del 22 hasta el 25 de julio en San Miguel, en Ibarra, en Imbabura y las parroquias Santa Catalina de Salinas y La Concepción en Lecarchi. Este simposio, amigas y amigos, fue organizado por la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, CONAMUNE, Capítulo Carchi, y la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias. Y se desarrolla con mesas de trabajo, con ponencias individuales y conferencias magistrales sobre la mujer y la historia cultural de América Latina y el Caribe. En ellas, en estas mesas se abordaron pues la mujer, la diáspora, mujer, inclusión, exclusión social, mujer, movimientos sociales, mujer y formación integral, educación, deporte y familia, mujer y política, mujer, artes plásticas, cine e imagen corporal, mujer, salud, gastronomía, turismo y soberanía alimentaria. Según los organizadores de este simposio internacional Escucha mi voz y transmite mi sentir, alrededor del 90% de los y las afrodescendientes de América Latina y el Caribe viven en condiciones infrahumanas de pobreza. Y para las mujeres negras el cuadro se agudiza todavía más porque enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad social. De acuerdo a la misma fuente, a pesar de todos los avances, los números, acuerdos, conferencias internacionales a favor de la plena igualdad entre las mujeres y los hombres, ellas ocupan una posición de subordinación. En este concepto, contexto de desigualdad, las mujeres pues se enfrentan a una triple discriminación, nos dicen, por género, por raza y por clase. Encuentro sobre mujeres negras en América Latina y el Caribe se realizó en Ibarra. Por otro lado, amigas y amigos, queremos nosotros invitarles a que sean partes, ¿no?, de estas actividades que la Casa de la Cultura ha organizado para celebrar su 71 aniversario. En unos momentos más esperamos que poder conversar con Mónica López, quien es la responsable precisamente de la organización de una feria artesanal acá en nuestras instalaciones. 9:25, vamos a una pausa, volvemos con música y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa, nuestra casa. La casa de todos, multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 71 años de vida institucional, presenta el segundo Festival de Música de Cámara. Martes 4 de agosto, Sala Demetrio Aguilera, Malta, 19 horas. Participa Dúo Intermezzo, Dúo Nicaragua Ecuador de Guayaquil, Ensamble Chelos Prieto, Ensamble Vientos Lojanos. Segundo Festival de Música de Cámara. Entrada libre. Le esperamos. Con la casa, 71 años, vive la cultura. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de la Embajada de la República Oriental de Uruguay, presenta Cine Uruguay del Interior. Desde el viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto. En cartelera estarán historias que retratan con simplicidad y frescura al Uruguay del interior. El viaje hacia el mar de Guillermo Casanova, 2003. El baño del papá de Enrique Fernández y César Charlón, 2007. Y el documental Loyarte, Estamos todos locos, de Fabián Ortega, 2003. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Consulte horarios y cartelera en www.casadelacultura.gob.es. Entrada gratuita. ¡Le esperamos! Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Saborea las palabras. Siente la música. Descubre los personajes y sus historias. Vive la cultura. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Primera radio pública cultural del país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Cuarta Feria Artesanal, Arte, Diseño y Tradición en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura. La Feria de Arte y Artesanía Urbana es un espacio para la artesanía y los emprendimientos generados por mujeres, cabezas de hogar o madres solas. Cuarta Feria Artesanal, Arte, Diseño y Tradición es un sitio que llena la Casa de la Cultura de color, formas, arte y ofrece calidad en sus diseños, selección, reutilización y cuidado en la materia prima que utiliza para ir acorde con las demandas del mercado. Sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 10 horas a 18 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 71 años de vida institucional. ¡Le esperamos! ¡Le esperamos! Con la casa, 71 años, vive la cultura. ¡Vive la cultura! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En vano quieres matar mi orgullo. No has visto ni verás llanto en mis ojos. Jamás tendrás mi amor puesto de hinojos. Mi amor es tan rebelde como el tuyo. Ay, no me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. No me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Bien, amigas y amigos, dentro de la campaña de lectura, Eugenio Espejo, pues ya salió su última revista, ¿no?, correspondiente al mes de julio, la 81 precisamente, julio del 2015, donde pues podremos leer Los viajes de Sabater, Jean Genet, El más irreverente del siglo XX, Rayo, Un hombre dispuesto a todo, Alejandro Moreano, de carne y hueso, Rebelión contra las élites, libro del mes, Vanguardia y realismo en Ecuador. Y bueno, como ustedes conocen, esta es una revista realmente de actualidad, ¿no? De actualidad. Y tenemos acá, respecto a teatro, El arte y oficio del Pato Vallejo, nos dicen. El libro Relámpago sobre el lago es un libro coeditado con la Casa de la Cultura y recoge ensayos, reflexiones, artículos y entrevistas sobre dramaturgia, y ya se encuentra en librerías y salas de teatro. El libro Un Relámpago sobre el lago, de Patricio El Pato Vallejo, Es un, bueno, Patricio, como le conocemos, gestor teatral, fundador del grupo Contra el Viento, y como él mismo nos ha contado, realmente él hace un tejido, ¿no?, de ensayos, de reflexiones y lúcidas entrevistas de lo que sin duda será un aporte esencial a la historiografía que está por hacerse, la del teatro experimental independiente de una tierra natal, Ecuador. Esto nos dice Beatriz J. Riggs, es una crítica mexicana de teatro que entrevistó a Patricio Vallejo. Entonces, construido alrededor de una temática que sondea las coyunturas de la creación teatral, sobre todo en el aspecto directoral, Patricio Vallejo Aristizábal nos brinda una radiografía de su paso y preparación y para las tablas, ¿no? Por y para las tablas. En gran medida autodidacto, en su constante búsqueda de una metodología apropiada, que lo aproximara a su quehacer teatral. Asume entonces a los maestros consagrados, a quienes menciona, comenzando estas menciones con Stanislavski, el de las acciones físicas, Meyerhold, el creador de la biomecánica, Grotowski, el hacedor de puentes entre lo que se encuentra oculto y está visible, en un arte dirigido escuetamente al cuerpo del actor. Los impulsadores de la creación colectiva en América Latina, Buenaventura y Santiago García, para quienes el quehacer teatral y el compromiso político y social con su medio era parte del mismo proceso y, sobre todo, su directa maestra, para quien todo libro es un homenaje latente. Se refiere a María Escudero, ¿no? María Escudero, del famoso Libre Teatro Libre de Córdoba, Argentina, quien a finales de los años 70 salió del exilio y echó fuertes raíces en Quito, la ciudad que lo vio crecer. Para Vallejo, el hombre del teatro debe estar siempre en una posición de rebelión y cuestionamiento para que su arte tenga la posibilidad de trascender. Eugenio Barba también halla su lugar aquí, no solo por su conocido concepto del teatro antropológico, al que Vallejo se suma, entendiéndose como el estudio del comportamiento biológico y sociocultural del individuo en una situación de representación, sino también de la expresividad, que ha tenido gran repercusión en una buena parte de los teatristas latinoamericanos. En este sentido, sin duda, nuestro director lo señala mejor que muchos cuando habla de su propio quehacer teatral. El cuerpo del actor es un cuerpo puro, primitivo, atávico, carente de los esquemas y los límites que le impone la cultura, un cuerpo en contacto con el instinto, con la necesidad de la vida, de reproducirse y defenderse, el cuerpo de la expresión. El arte y el oficio del Pato Vallejo, este libro Relámpago sobre el lago, coeditado con nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recoge ensayos, reflexiones, artículos y entrevistas sobre dramaturgia, y usted podría conseguirlo en salas y librerías, ¿no? Para concluir, el último párrafo dice: si la imagen de la descarga de un relámpago sobre un lago quieto, como metáfora de la irrupción de un escenario de la creatividad artística, funciona también como marco y fondo de sus reflexiones de este arte que todos amamos, el eco de su fulgor repercute largo rato en nosotros. Al discurrir sobre el alcance de su visión en un campo que ha llegado a dominar como pocos hombres cabales en América Latina, invitamos, nos dice Beatriz J. Riggs, invitamos a todos los iniciados y no iniciados, ¿no?, de este arte multifacético en el área del teatro, a que se sumerjan en este lago, en el que estoy segura encontrarán más de una sorpresa que los hará sopesar su propia posición en el mundo, en este mundo que compartimos todos. Bien, qué bueno, qué bien, en buena hora por Patricio Vallejo. Arte y oficio del Pato Vallejo, libro Relámpago sobre el lago. 9:35, amigas y amigos, y nosotros vamos a escuchar a Alberto Botolo Valencia, una de las grandes figuras de la música popular ecuatoriana, en esta ocasión interpretando también un bolerazo, Vanidad. Sembramos de espinas el camino, cubrimos de penas al amor y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas doradas, yo quisiera reír y me pongo a llorar. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Vivimos en una era en que hay quienes miran hacia dentro de sí mismos, hacia un ser interior y también hacia Dios, ¿por qué no? Pueden verdaderamente emprender un nuevo camino, con valentía, con determinación. Podemos inclusive acceder a un océano de paz, de amor, de felicidad. Poder también transformar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. El proceso de renovación es sencillo. A lo largo del tiempo, nuestros ojos han estado cubiertos por telarañas de ilusión. Ahora tenemos que ser como la araña que se traga su propia tela, ¿no? Tenemos que recoger los hilos de nuestras antiguas formas de pensar y sentir y reconocer que ya no nos sirven en la forma en que deseábamos, que pensábamos que podríamos encontrar la felicidad fuera de nosotros. Siempre estamos en esas, ¿no? Buscamos la felicidad. Voy a ser feliz cuando cumpla 18 años. Voy a ser feliz cuando me compre una casa. Voy a ser feliz cuando acabe la universidad, voy a ser feliz cuando acabe una deuda, voy a ser feliz cuando me compre ese jean que quería, voy a ser feliz cuando mi novia regrese, voy a ser feliz, bueno, y así podemos seguir poniendo muchas, muchas frases, ¿no? Siempre esa felicidad la miramos como fuera de nosotros, en otras personas. Y en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda sintiendo que podríamos vivir desde afuera hacia adentro, más bien. Sin embargo, es posible que el bienestar se esté basando más en cosas externas a nosotros, ¿no? En cosas físicas, inclusive. Podemos ser felices cuando nos compramos cosas, pero ciertamente sí sería importante pensar que esa felicidad en la que estamos permanentemente en búsqueda a lo mejor está dentro de nosotros. Y entonces sería bueno también, como les decía ayer, darnos una abrazadita, ¿no?, a nosotros mismos, acariciarnos de nosotros para nosotros con amor, con respeto, ¿por qué no? Esa búsqueda de esa felicidad en el otro, en las cosas, en las compras, en tener, a lo mejor también nos va a tener con esa sensación de insatisfacción permanente. Entonces, quien les habla y les invito a que ustedes, si así lo desean, reflexionemos un poquito el día de hoy en eso, ¿no? A lo mejor sea bueno hacer un pare, tener un minuto de reflexión para nosotros mismos y no buscar esa felicidad enloquecidamente en otro, sino en nosotros y no en las cosas. Debe haber algo más que nos está faltando. ¿Qué tal si reflexionamos en eso? Tal vez por ahí es el camino. Todo esto con el respeto y el cariño que ustedes saben que les tengo. Y por supuesto, ¿no?, con la posibilidad de un libre albedrío que nos dice que hagamos lo que queremos hacer. Es decir, ustedes tienen la decisión. Faltan 15 minutos y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. ¡Qué alegría! Está con nosotros Mónica López, les comentaba yo a ustedes que ella pues tiene la responsabilidad de manejar un área tan delicada e importante para la casa como es el área de la mujer, Nela Martínez. Y para todos es conocido que lo ha hecho con mucho compromiso y por eso sigue al frente de esta área. Y ahora, con la oportunidad de los 71 años de celebración de nuestra casa, pues Mónica está preparando, cómo no, igual, así con el mismo compromiso, una feria que convoca a mujeres y hombres de este país con un nivel de emprendimiento realmente importante. Gracias, Moni, por estar con nosotros. Gracias tu tiempo. Sé que estás corriendo, pero pues queríamos escucharte también. Bienvenida. Gracias, Bachita, a ti por la invitación. Sí, en realidad, corriendo entre una y otra cosa que se requiere para la realización de esta cuarta feria ya de artesanal. Un emprendimiento, como tú lo mencionabas, que surgió, que nació como una inquietud en el año 2011 realmente, y se ha ido como fortaleciendo, ¿no? Se ha ido ampliando un poco más la convocatoria. Comenzamos con un grupo de 40 mujeres en la primera feria, porque, la idea era ofrecer un espacio a las mujeres que son cabezas de hogar, o madres solas, que tienen la responsabilidad de sus hogares, ¿no?, de sus familias. Entonces, esa idea fue para la primera feria. Ya en las siguientes hubo cambios en el sentido de que hubo pedidos de los artesanos también, de los compañeros, que se les permita también a ellos, porque son también cabezas de sus hogares. Claro. Entonces, en ese sentido, claro, se ha ido realizando un trabajo en forma integral, más bien. ¿Cómo ha sido el objetivo, ¿no?, el ámbito de trabajo del área de la mujer? Hacer un trabajo integral en todas las actividades que desarrollamos. Y en este caso no podía ser de otra manera. Ya hay una expectativa, porque realmente esta feria se le ha llevado de tal manera que ya tiene un prestigio, y eso es bueno para la casa, para el área, y, uh-huh, y dice mucho de tu trabajo. Entonces, en esta ocasión, igual que quisiéramos saber, por ejemplo, quienes vienen acá deben pagar un dinero, uh-huh, tienen que inscribirse, ¿cómo es el asunto? Bachita, gracias por tus palabras. En realidad se tiene ya un espacio, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en el tema económico, estrictamente, la institución es quien da todo el dinero. La participación para los artesanos es completamente gratuita, a diferencia de otras ferias que las desarrollan en diferentes lugares, en la ciudad de Quito, fuera de la ciudad. tienen que pagar por las inscripciones, por la participación, por día de participación, en fin. La institución, y gracias a todas las autoridades en realidad que han visto como este proyecto como algo importante para la institución, que han considerado que sí, que debe destinarse un presupuesto anual para esta actividad, y gracias a ello es que se realiza en forma completamente gratuita para este sector de artesanal que ha ido creciendo muchísimo en calidad, en creatividad, bueno, en todas las inquietudes que tienen los artesanos para entregar diferentes productos a la comunidad. Y por ello es que se realiza pues en forma completamente gratuita. Lo que sí es que tienen que acercarse directamente a las oficinas de la Ley de la Mujer para llenar una hoja de inscripción esta semana. Tenemos unos poquitos cubos aún. El objetivo planteado era trabajar con 80 artesanos. Estamos casi llenando el cupo ya en poquito tiempo, 2 semanas y algo más se han inscrito ya. Esta es la última semana que tenemos para inscripciones. ¡Qué maravilla! Y cuéntanos un poquito, ¿a qué hora inicia? ¿Qué día va a ser? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué hora? Bueno, la feria se va a realizar 2 días, sábado 8 y domingo 9 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La gente, mira, lo que nosotros nos habíamos planteado, el realizar la feria con artesanos de la ciudad. Y bueno, nos han escrito desde Guayaquil, nos han escrito, bueno, han venido, vienen desde Ambato, desde Cayambe también, vienen de diferentes sectores que, bueno, se enteraron, les interesa y quieren formar parte de este grupo que forma parte de esta cuarta feria. Esta cuarta feria, amigas, amigos, organizado por el Área de la Mujer, con motivo también de los 71 años de celebración, ¿no? La Fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como les decíamos, es un evento principal, es un evento central, y a nosotros nos regocija muchísimo recibir a nuestros artesanos de diferentes partes del país, con qué generosidad realizan los objetos con esas manos realmente, digo yo, tan generosas, ¿no? Y valga la redundancia, invitamos a todas y todos, amigas, amigos, venga a la Casa de la Cultura 9 y 10 de agosto, esta feria. 8 y 9 de agosto. 8 y 9 de agosto a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sábado y domingo. Estará abierta la feria en la 6 de diciembre en el espacio exterior del Área de la Mujer y el Teatro Prometeo. Ahí se va a montar toda la infraestructura, como es ya lo que se requiere para las ferias, y van a ver ahí cómo se realiza el trabajo de los artesanos, que van a ofrecerles productos interesantes, llenos de color, llenos de formas, llenos de creatividad, ¿no es cierto? Y aparte de ello, para complementar, Bachita, van a estar artistas en danza, en música, van a estar ahí. Completo, ¿no? Sí, es una actividad que va a estar llena de... Y una cosa, son precios justos. Ese es un plus, ¿no?, de estos artesanos nuestros y de la feria que organiza el Área de la Mujer. Precios justos, un espacio acogedor, nos ha dicho Moni, con arte, con cultura, y no tiene costo alguno. Usted puede, ayúdenos a compartir con sus vecinos, con su familia, y vengan, sean parte de nuestra celebración de estos 71 años de creación de nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mil gracias a Mónica López, responsable del Área de la Mujer. Felicitaciones siempre por ese trabajo. Y pues ahí estaremos, dándonos una vueltita también en la feria. Les esperamos, gracias. Por favor, invitados todos. Mil gracias, Moni. Tenemos que despedirnos. Bueno, nos quedan unos minutitos más. Vamos con música. Y al regreso, solamente recordarles algo más de agenda para esta noche. Que un día quererte con amor. A nuestro pesar tenemos que despedirnos, amigas, amigos. Les invitamos a que mañana nos escuchen nuevamente de 9 a 10. Juntémonos en la casa. Quiero recordarles el día de hoy a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura se presenta El Cajón Postergado, este libro de Edmundo Rivadeneira Meneses, expresidente de la Casa de la Cultura, y pues queremos que sean todas y todos parte realmente de esta, de la presentación de este libro. Por otro lado, el día de mañana, 31 de julio, igualmente a las 7 de la noche, en el aula Benjamín Carrión, se presenta el libro Cronistas de las Fiestas Populares, este libro de Luis Baca, conocido artista riobambeño, pues que en esta ocasión nos brinda un libro todo color, con mucha información traducido al inglés y al español, con una reseña de las fechas del calendario festivo andino-ecuatoriano. Entonces, nuestra invitación para que ustedes sean parte, como les decía hace un momento, de la presentación de estos dos grandes aportes a la cultura de nuestro país. Señoras, señores, buenos días. Gracias, Andrés Viracocha. Un abrazo para todos y todos. Que el resto del día sea con muy buena energía. Que el resto del día podamos recuperarnos de esas... A veces tenemos algunas dolencias físicas y otras que nos duelen más, que son del corazoncito, ¿cierto? Y cuando decimos corazoncito no es exactamente relacionado al noviazgo, al amor, se refiere a la vida, ¿cómo no? El amor, la paz, la tranquilidad. Entonces, con todo mi corazón, espero que este día podamos recuperarnos de eso, tener un poquito más de claridad en la cabecita para saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decidir, y con tranquilidad tomar la decisión adecuada. Con todo mi cariño para ustedes. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana.